Bueno, buenas tardes. Estamos en comunicación con el alcalde de Santa Lucía, Raúl Estramil, porque bueno, hay una gran preocupación en la comunidad de Santa Lucía por las intensas lluvias que se vienen dando ya de hace un par de días. Y bueno, intentamos comunicarnos con Leonardo Drew, que es el coordinador departamental del Sistema Nacional de Emergencia, para bueno, poder brindar una información más amplia, si se quiere, de las distintas comunidades del departamento, bueno, y de otros departamentos también. Y bueno, no logramos esa comunicación. Entonces estamos en comunicación con el alcalde de Santa Lucía, Raúl Estramil. Muchas gracias por atendernos. Raúl, bienvenido al mundo del Falta un Tornillo. Queríamos saber un poco cómo es la perspectiva de creciente del río frente a las intensas lluvias que están ocurriendo. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, por supuesto que todos estamos preocupados, ¿no? La población y todos nosotros, digo, porque seguramente este es un temporal bastante largo y es muy probable que tengamos hasta el sábado 19 lluvias, y esperemos que además, esperemos que no sea más que lluvia, ¿no? Que no sean vientos o otro tipo de desastres climáticos, que ya con el agua es más que suficiente, ¿no? Nosotros ya le informamos que desde el Comité Local de Emergencia está habilitado ya el comedor municipal con familias evacuadas de otra zona del departamento por el momento, y también la familia Trasanti, que está del otro lado del puente. El puente aún no cortó, va a cortar en las próximas horas. Tenemos datos, digamos, de crecimiento a través de los sensores, que esta vuelta sí están funcionando, que eso es una responsabilidad en el caso del Comité Departamental y Nacional de Emergencia. Pero, bueno, en el correr de la tarde ya vamos a tomar algunas decisiones y vamos a estar informando a la población. El teléfono del comedor es 7748, ¿verdad? Sí, estamos escuchando. Bueno, 7748, también recuerde que está habilitado el 1828, y vamos a habilitar también el corralón para maquinaria y camiones en el correr de la tarde, aunque sea una emergencia ahora por inundación de pluviales, también hay disponibilidad de maquinaria. También, por supuesto, el número de bomberos local. Anoche hubo que evacuar, se presentó una persona en la sesional, porque, bueno, se inundó por las pluviales en el barrio sur, y hoy está acá en el comedor. Así que a través de la página del municipio también, del Facebook del municipio, vamos a seguir informando a la población. Y también valoramos mucho el aporte de ustedes, del trabajo que ustedes vienen haciendo ahí, como conocedores también del territorio. Así que bueno, vamos a tener que trabajar todos juntos, de alguna manera, para enfrentar una situación que puede ser compleja, seguramente en las próximas 48 o 72 horas. Así que hoy, ahora en este momento, lo que les podemos decir es eso. Vamos a estar recorriendo el territorio, y bueno, acá recordemos que el primer lugar que se inunda es el Caimán. Por supuesto que bueno, estamos conectados ahí con los vecinos de la zona, y después la Valle Bordoña y el resto de la zona donde llega la inundación. Pero digo, todo va a ser una acción coordinada, y lo que le estamos pidiendo a la población que esté en alerta, no solo por la crecida, que vamos a estar trabajando, sino también por todo el problema climático, porque reitero, es muy probable que tengamos hasta el 19 de octubre precipitaciones o vientos. Bien. Raúl, bueno, Espica está a las órdenes, ni que hablar, como medio de comunicación, sí. Para ir transmitiendo en forma permanente lo que vaya sucediendo, y también dándole instrucciones de alguna forma de primera mano a la comunidad para saber cuál es la perspectiva. ¿Alguno de los, digamos, de los reclamos de alguna forma de la inundación pasada fue como que de los vecinos que faltó como... Hay como distintas cuestiones que hay para mejorar, digamos, pero fundamentalmente como información a tiempo para poder tomar decisiones y tener certeza de cuál es el nivel de crecida que va a tener el río. Hoy en día hay como mucha información disponible con la tecnología que hay, sería como bueno poder determinar de alguna forma que la gente sepa si tiene que evacuar, no tiene que evacuar, dependiendo de las zonas de la ciudad, ¿cómo vienen manejando ese tema? Bueno, sin ninguna duda, nosotros digo, eso está en la información que se brindó, en las recorridas que se hicieron por el territorio, se declaró situación de alerta, por supuesto, en ese momento... No se tenía la información desde el punto de vista técnico a través de los sensores, porque aparentemente por un corte de energía que hubo un par de días antes quedaron de cualquier manera, es muy difícil prevenir o prever que la inundación anterior pueda subir un metro más de lo normal o de lo que fue en el año 2016, porque bueno, este es un tema que acá jugó un papel fundamental también la represa de Canelón Grande, una represa que tiene almacena un tercio de la represa de Severino, y el arroyo Canelón Grande explotó tanto, así que pasó por encima de la ruta 11, el Margá, y allí hubieron vecinos que viven hace 40, 50, 60 años, y nunca le había llegado a la casa, que entró 2 metros en algunos lugares, por lo tanto ahí también el crecimiento del arroyo Canelón Grande, la represa, todo ese volumen de agua, y bueno, accionó como una cuestión de tapón en la zona sur, digamos, del territorio de Santa Lucía, más todo el agua que vino a los alrededores. Pero bueno, eso es un tema que puede haber una opinión o dos, está. Pero de alguna manera, sin ninguna duda, ha llovido mucho, estamos muy preocupados, y bueno, y agradecemos también este ida y vuelta con ustedes, ¿no? Digo, porque... Acá, digo, el tema de la población afectada, digo, que no vuelva a ocurrir ese golpe que a veces que pasó en la inundación anterior, y que de repente nosotros mismos, aunque avisamos a alguna gente, familiares directos, que bueno, que se venía la creciente, los vecinos en muchos casos levantaron a determinada altura los muebles, digamos, todo el inmobiliario, y la creciente superó largamente. Yo pienso que no va a ser fácil de poder determinar exactamente, pero sí prevenir y evacuar con más tiempo. Hubo vecinos que nosotros le decíamos, no, levantamos hasta acá, incluso un comercio de grande superficie que se mantenía abierto, y nosotros le decíamos allí a la gente, mire que se viene la creciente, que viene subiendo, que está fuerte, que el Severino está 6 metros por encima del nivel normal, y hay agua por todas partes, pero claro, tampoco la gente es fácil que quiera salir. Y otro tema es una cuestión de seguridad, que también estamos trabajando en eso, que haya mejor el patrullaje en cuanto a la seguridad pública, digo, porque mucha gente no quiere salir porque no quiere dejar la casa sola por los robos. Claro, ese es todo un tema ya histórico, Tramil. En sí. Santa Lucía, a nosotros nos parece, y también la comunicación va en el sentido de que es importante que la gente pueda tener con bastante anticipación la información, no solo familiares directos, sino toda la comunidad pueda tener la información con bastante antelación, porque hoy en día con la tecnología que hay seguramente se puede prever con 48 horas, 24 horas antes el nivel de crecida que va a tener el río en función de las lluvias y de los niveles de Severino, Canelón Grande y bueno, las lluvias en cada uno de los puntos. ¿Cómo está la lluvia actualmente en las distintas partes de las distintas subcuencas respecto a la inundación de junio? Ha llovido bastante. Pero digo, ¿es más, es menos? ¿Qué le podemos decir a los vecinos? Es un promedio un poco menor, pero es un promedio importante, ¿no? Claro. Nosotros en la En este momento, digo, usted a través del monitoreo de los sensores van viendo los niveles, yo en este momento no lo estoy leyendo, pero van viendo los niveles del metraje que va subiendo el río Santa Lucía Chico y el Santa Lucía Grande. Raúl, una consulta. Hace un rato estaba, creo que, no recuerdo los metros, pero ustedes pueden entrar y verlo, digo, ¿no? Sí, sí. Ayer estaba a 2.60 metros, y bueno, ahora yo he andado en la calle justamente recorriendo y no he visto el último informe, pero el puente seguramente 4 o 5 de la tarde va a cortar. Más allá de la altura que tiene el cauce ahora, y que a través del SINAE y eso, que seguramente están en contacto, ¿qué previsiones tienen para estos días y qué recomendaciones para los vecinos según la zona en la que se encuentran? ¿Qué recomendaciones tienen? Si hay previsiones de que van a tener que evacuar o no. Sí, nosotros vamos a ir informando a través de la página del municipio, del Comité Local de Emergencia, a la población. Vamos a trabajar en el territorio, como lo hicimos la otra vez, no fue un tema puntual, familiar, que no entendí bien lo que ustedes quisieron decir, pero recorrimos todo el territorio. Lo que pasa que, la gente tiene sus razones para no abandonar su casa y tampoco, vuelvo a reiterar, podía preverse que podía haber una creciente de esa magnitud, ¿no? Pero de cualquier manera, siempre se alertó, habrá gente, hay vecinos, hay familias, incluso muchos casos que trabajan a Montevideo, que vuelven anoche, o que bueno, digo, pero en realidad a la gente se le avisó a tiempo, se informó, lo mismo vamos a hacer ahora, hoy ya con un poco más avanzado en cuanto al informe de los sensores que no funcionó en la creciente anterior, pero sí nosotros el sábado al mediodía ya habíamos alertado a la población a través de las redes sociales y a través de algunos medios de prensa locales, y recorriendo, reitero, el sitio que la creciente era grande. Bien, no, más allá de eso, yo justamente me refería en ese sentido a ver si, más allá de lo que sucedió en la creciente anterior, sino más bien ahora si ya tienen alguna recomendación para hacerle a los vecinos según en la zona en la que se encuentran para saber cuáles son los niveles de riesgo en cada zona. En la medida que se vaya informando, la creciente se debe venir también. Ahora no podemos informarle a los vecinos qué precaución. En este momento viene creciendo, no cortó el puente todavía, pero vamos a través de la página del municipio y a través del Comité Local de Emergencia a informar permanentemente los niveles de crecida. Aún no hemos cortado el puente, o sea que la creciente aún no cortó el puente chico, ¿no? O sea que en la medida que se vaya creciendo el río, vamos a ir informando a la población. Nosotros ahora estamos tratando de coordinar otros espacios, otros lugares para las familias, para evacuados. Además, esto es una tarea de todos también, digo, porque hay gente que resuelve trasladarse a la casa de un familiar, de un amigo. No todo el mundo pasa por el municipio, por el Comité Local de Emergencia, por el Corralón, pidiendo locomoción. Vamos a seguir informando en las próximas horas permanentemente sobre la situación. Eso está claro que las personas resuelven de distinta forma. Está escrito ya por los vecinos, el municipio tiene copia de lo que pasó la anterior inundación. No es el foco de esta entrevista analizar ese tema, sino dar, pero sí está bueno dejar en claro de que Espica no recibió absolutamente ninguna información en la última inundación anterior. En la página del municipio no hubo advertencias adecuadas y que sería bueno que se pueda advertir con mayor antelación. Está bueno también que la gente sepa que los sensores no son en tiempo real, sino que llevan 12 horas de atraso respecto a la situación, que son temas como importantes para que la gente pueda tomar las previsiones. En Espica estamos a las órdenes para transmitir todo lo que vaya surgiendo del Comité Local de Emergencia, el Comité Departamental y Nacional de Emergencia, y nos parece que sería bueno darle instrucciones precisas a la gente con bastante anticipación de qué nivel de riesgo hay en función de la zona del pueblo en el que está, para saber si van a tener que evacuar la casa, si está previsto que a determinada zona llegue 20 centímetros, 1 metro o 2 metros, que entendemos que con la tecnología actualmente eso hoy en día es, digamos, posible determinarlo con bastante precisión. Sí, sin ninguna duda. Estamos trabajando en eso, digo, y además Santa Lucía, a ver, la gente que históricamente vive en la zona, digo, acá hay una cultura sobre la inundación y un conocimiento. Sí, eso. La última inundación desbordó, o sea, fue una creciente bastante más grande la de 2016, pero bueno, de alguna manera estamos trabajando, lo estamos haciendo del Comité de Emergencia. También hay una cantidad de gente, voluntarios, que también ya se están a la orden, y bueno, y a través de los medios de comunicación, como en este caso ustedes, que además están allí en el territorio, porque están a 80 metros o 90 metros del río, así que si sabrán y si tendrán conocimiento de lo que es la situación del río. Así que bueno, esperemos que no pase a mayores, pero estamos trabajando y seguiremos informando sobre la situación en las próximas horas. Le agradezco mucho la y bueno nosotros eso, también la segundo, agradecemos también, Raúl, la comunicación, y bueno, quedamos a disposición para poder sumarnos en este esfuerzo de toda la comunidad en el rol que tenemos de comunicación y poder dar una mano en dar información precisa y de primera mano a la gente con la mayor antelación posible para que cada uno de los vecinos pueda ir resolviendo con tiempo y no sobre el momento cómo se va a mover frente a lo que está ocurriendo. Claro, no hay duda. Yo le agradezco a ustedes también, y estamos a la zona. Bueno, estamos en comunicación. No es una cuestión fácil para nadie, ¿no? Ni que hablar, pero bueno. Para ustedes, para los vecinos, para los que estamos trabajando, tratando de llevar adelante esto de la mejor manera posible, porque acá en los medios de prensa se manejó en la inundación pasada que eran 300 evacuados y autoevacuados, y nosotros, que no nos, más de 2000. No nos gusta, dijimos a las 11 de la noche en un medio de prensa que le decimos, no, ahora en este momento hay 1500 personas afectadas. Y dice, no, pero no puede ser, sí, porque una cosa es lo que se registra, que pasa por el Comité de Emergencia, y otra cosa son los vecinos que incluso se trasladaron donde históricamente lo hacían, a la casa de un amigo, un vecino, una cuadra y media más arriba. Y a las 4 de la mañana estábamos recibiendo llamadas que había que evacuar a los autos evacuados y al familiar y vecino, que eran dos evacuaciones. Perfecto. Así que se imagina que si habrá sido complicado. Sin duda que es una tarea compleja. Capaz que como último punto, la gente que necesite ser evacuada, saber precisamente a qué números se tiene que comunicar para poder recibir, ya sea que necesite ser evacuada para ir a alguno de los centros de evacuación, o que necesite ser evacuada para ir a la casa de un familiar o lo que sea, pero que requiera... ¿Cuáles son los números donde tienen que llamar? Ahora 7748. 7748, perfecto. Sí, o el 1828. 1828, el de la Intendencia. La Intendencia, digo, pero en este momento acá ya está habilitado también el plan alimentario. Bueno, esto, a ver, se va a grabar, así que va a haber mucho laburo en la próxima semana. Perfecto. Bueno, muy estamos bien. En las órdenes y en comunicación. Gracias a ustedes por todo. Gracias. Muchas gracias.